es como todo. Un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. De la noche, Disco Eterno arranca aquí en Es Como Todo. Como todos ya saben lo que es Disco Eterno, agarramos, mediante una pequeña reunión de producción, agarramos los discos clásicos del rock nacional y decimos, vamos a hacer un homenaje a este disco porque significó muchísimo, no solo para la música, para la banda, sino para también la gente, sobre todo la gente. Y sacamos a uno de los intérpretes músicos que hayan estado participando en el disco en cuestión. Hoy vamos a hablar de la Bersuit Vergarabat, esta banda increíble, y su disco Libertinaje del año 1998. Y estamos ya del otro lado con el señor Juan Subirá. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Todo en orden por acá. Juan, mira, antes de ponernos a hablar de lo que es directamente el Libertinaje, vamos a hablar del disco anterior, para ver cómo venía la banda en ese momento, que fue el Don Leopardo, ¿no es así? Y bueno, el disco justamente anterior, como vos decís, fue Don Leopardo, un disco importante para nosotros porque nos costó mucho hacerlo. Conceptual, y en el año 93 nosotros grabamos Asquerosa Alegría, y recién para el 96 pudimos concretar Don Leopardo, pero con muchísimas dificultades porque la banda estaba pasando momentos bastante difíciles, fue un periodo de gran oscuridad, digamos. Claro. Pero a pesar de todas esas dificultades, pudimos hacer el disco. Y para nosotros fue un gran triunfo. En 96, a mediados del 96, sale Don Leopardo. Y empezamos a tocarlo. Y en ese momento empezamos a cambiar un poco la cabeza, pensando que podíamos hacer mejor las cosas y a tratar de reordenarnos un poco. Empezaron a tener confianza, bueno, en ustedes mismos, fue ¿no? Fue un periodo de gran crecimiento de la banda. Entonces, cuando llegamos a Libertinaje, nosotros llegamos bastante fortalecidos, ¿no? Claro, ya había, la etapa oscura, todo ya como la habían dejado atrás. Exacto, la habíamos dejado atrás. Fue sobre todo los años 94, 95, fueron los más difíciles. Y parte del 96 quizá. Cuando nosotros nos dicen que Don Leopardo lo podemos terminar, que hay una compañía interesada en editarlo, qué sé yo, de alguna manera eso nos da un gran impulso anímico y para terminar el disco y como te decía, salir a tocarlo y todo, y a partir de ahí empiezan a aparecer entonces las canciones de Libertinaje. O sea, empieza a aparecer Murguita al Sur, A los Tambores, Yo Tomo, El Estallido, empezamos a hacer una versión de Señor Cobranza, De Onda, bueno, todas esas canciones que tenían un estado de ánimo muy alto y para nosotros representaron un cambio en la manera de hacer las canciones, de cerrarlas, también de animarnos a meternos con un montón de géneros como la murga, el candombe, la cumbia y todo eso que un poco de tiempo antes nosotros le teníamos como cierto resquemor y algún prejuicio, ¿no? Entonces, para este disco nosotros ya animamos de lleno a meternos con cualquier estilo musical. Y eso también fue muy importante, de alguna manera quitarnos un poco ese prejuicio encima, ¿no? Y en este cambio que decís, ¿qué papel cumplió el productor Gustavo Santaolalla para esta incorporación de nuevos ritmos o de nuevos géneros? En realidad, Gustavo, él escuchó el demo, y en el si vos escuchás el demo de Libertinaje, todo lo que está en el disco de alguna manera ya está expuesto, claro. En el demo mismo. Cuando Gustavo Santaolalla escuchó el demo, dijo, quiero hacer este disco, así, casi te diría de un día para otro, porque él vio lo que había en ese disco, y que era explosivo y que era algo muy, muy fuerte, el contenido. Entonces le pareció muy interesante, y él por supuesto aportó una mirada artística que la tiene, porque Gustavo es realmente un productor enorme, porque no solo es un productor artístico, sino que es un artista con todas las letras, y entonces él entendió perfectamente cada canción, cada parte, y nos ayudó por supuesto a mejorarlas, a poder extraer el jugo y lo mejor de cada canción, y también lo mejor de nosotros como instrumentistas, para interpretarlas, ¿no? Y no solamente acá, sino además, bueno, tuvieron una proyección internacional. Exacto. Ese disco fue la apertura de la banda hacia todo el país, hacia todo el interior del país, y también hacia el exterior. Es otra, bueno, proyección como banda, y pararse desde otro lugar también. Claro, a nosotros nos sorprendió mucho, pero al poco tiempo de salir Libertinaje, nosotros ya estábamos empezando a hacer las valijas para ir a Chile, Uruguay, a Colombia, a México, a España, a Estados Unidos, y no lo podíamos creer, realmente no lo podíamos creer, y obviamente que nos sorprendió gratamente, y lo tomamos como un premio a tanta insistencia, porque bueno, nosotros ya teníamos 10 años como banda, 10 años recorriendo caminos, pero bueno, al principio ya te digo, fue difícil creérselo, y bueno, lo tomábamos casi, te diría, como un viaje de egresados. Claro. Y bueno, lo disfrutamos mucho, y en esos viajes y en esas idas y vueltas empezaron a aparecer también otras canciones. ¿Y qué canciones surgían, bueno, a partir de esta mezcla de ritmos que vos decís pegaban en el exterior? Digo, la Bersuit pegando, ¿con qué temas en el exterior? No, después empezaron a aparecer canciones, por ejemplo, en los viajes, como te decía, canciones como poner la del Toro en España. Claro. Que es una rumbita. No droguen más al Toro, droguenme a mí. Claro, estilo flamenco, o canciones como Convalecencia en Valencia, que es muy tanguera, pero está situada en una historia de un amigo que estaba en Valencia, o El Viento Está en la Copla, de un argentino viviendo en las Islas Canarias, o El Chapultepec en México. Unas cuantas. Y la argentinidad un poco también en ese ida y vuelta, porque ese ejercicio de ir y venir nos empezó a dar como una perspectiva en la mirada, ¿no? Nosotros mismos, como país, como sociedad, y ese ejercicio de alguna manera nos ayudó a también a reírnos un poco de nosotros mismos. Juan, y una consulta, en el disco Libertinaje, ¿recordás alguna canción que haya quedado fuera, que después apareció o no? Sí, por supuesto, el demo original de Libertinaje tenía 16 temas. Había temas, por ejemplo, como Masturbación en Masa, que era muy importante. importante para nosotros. Sí, para todos. Para todos en realidad. Claro, considerábamos que tenía que estar, porque era una canción histórica, de decir que nunca se había grabado. Pero bueno, por diferentes razones, nunca se hubo un disco. También había una canción que ya no hay más, que era como una ska bastante extraño, pero que nos gustaba mucho. Y también había una zapada que nosotros llamamos Veo Veo, que inclusive llegamos a grabarla en el estudio, pero fue un día que nos peleamos con Gustavo Santana, llamaba, él se peleó con nosotros. ¿Qué le habrán hecho, eh? Y se fue del estudio, y ese día esa canción se perdió, el Veo Veo. Ah, entonces ganó Santolalla. Claro, sí, ganamos eso. Y Juan, vamos a hablar de las letras ahora del disco, porque es un disco que tiene letras muy humorísticas, y también tiene letras políticas, letras sociales muy fuertes, cosa que ya se venía, por ejemplo, dije, estando también en Don Leopardo, ¿no? Disculpa, repetime la pregunta. Acerca de las letras, el tono festivo que tienen muchas, onda gracioso, de pachanga y demás, pero también hay otras muy jugadas, vendría a ser políticamente, socialmente. ¿Pero qué decías a comparación de Don Leopardo? No, que quizás esto ya se empezaba a ver en, por ejemplo, en algunos temas como Te comprendo, Salvador, ese de que sí, están... Temas políticos y todo eso, sociales, siempre tuvo, ¿no? Ya desde el primer disco, y humorísticos también, o sea, siempre estuvo, apareció todo muy mezclado, vos en el primer disco podés encontrar canciones como Nada Puedo Hacer, que de alguna manera hace una descripción política de ese momento al país, pero el contexto, escrita, ¿no? Los 90. Claro, los 90. Está escrita en el año 1990, más o menos, 89-90, o sea, el fin de Alfonsín y el comienzo de Menem. Todos narcos. Fue un momento también muy, muy crítico para el país, entonces ahí se escribe esa canción. Y también, por ejemplo, el germen de todo eso que aparece en Libertinaje, con mucho poder en las canciones, de alguna manera ya estaba un poco en todos los discos anteriores, solamente que yo creo que en este disco aparece mucho mejor, mucho más determinado, ¿no? En cada canción, en canciones como El Estallido, o canciones, qué sé yo, que están realmente mejor resueltas, digamos. Es verdad que puede ser, yo he escuchado, leído por ahí, no me acuerdo cuál de las dos, que la canción Se Viene El Estallido, se la dedican a la sonrisa de... Ay, ya no me acuerdo qué a la sonrisa de Rukauf. A la sonrisa de Rukauf, que en aquel momento no me acuerdo qué era, si era el jefe de gobierno. Jefe de gabinete, no era de Menem. Creo que, mirá, yo no sé si era jefe de gabinete en ese momento o era algún ministro, un ministerio tenía. Claro, algo de la provincia, no sé. De cultura era. ¿Ah, sí? De cultura, me acuerdo que se hacían cosas culturales y con la firma de Pierre. Y bueno, es probable, nosotros estábamos en Mar del Plata y justo... De Cafiero, perdón. De Cafiero, con Pierre. Ustedes estaban vivieron en Mar del Plata. No vivíamos, pero estábamos tocando y estábamos por ahí y se lo encuentra Albertito con el pelado, sí, por la rambla, y se lo cruzan y lo empiezan a perseguir con la guitarra cantándole la canción Ese Viene El Estallido, hasta que el tipo en un momento se da vuelta y ya no sonríe, lo mira con ganas de asesinar. Muy bueno. La única vez que le sacaron esa sonrisa chanta que tenía en la cara. Muy buena anécdota. Y también hay un tema no explícito, pero casi explícito, que son las iniciales de nuestro ex presidente, Carlos Saúl, ¿no? El tema CSM. Sí, fue como un chiste, ¿no? Que recordemos que la letra dice rompiendo culo granel, comando, seguiremos en el poder. Y bueno, era un poco, viste, burlarse también de ese de ese dolor, de ese proceso tan tan doloroso que se vivió, porque finalmente ese proceso de la década menemista termina, efectivamente termina en el estallido del 2001, reventándonos en el 2001. Fue un presagio. Y lamentablemente ese anuncio y ese presagio se cumplió y fue muy doloroso para todos, ¿no? O sea, hubo muertos en la calle, muchísimas, miles y millones de personas sin laburo, qué sé yo, los cartoneros por la calle, bueno, fue realmente tristísimo. Fue muy triste, y muy difícil de alguna manera de poder recuperarse de esa situación. Por eso me alegra mucho que lo hayan molestado a Rukauf cantándole la canción, por lo menos lo jodimos un poco. Y sí, realmente eso fue una casualidad histórica, y aparte que haya nacido ahí, claro. Y también recuerdo que a la hora de salir este disco, recuerdo que, por supuesto, el disco venía con la letra original, todo original, pero las radios tenían que ponerle el pi a cada puteada que aparecía, por ejemplo, en el Señor Cobranza, que eran millones. Claro. Mismo claro. MTV pasaban el videoclip de Señor Cobranza con toda bifurcación de sonido, cosa que no se escucha el insulto. Una cosa re loca hoy en día, ¿no? Había como una especie de censura. Porque bueno, era como que tenía un montón de... Y todavía existía en esa época el Confer, claro. Que era un ente que se dedicaba como a regular una especie de censura sobre todo lo que las actividades artísticas, digamos, ¿no? Y entonces esta canción de alguna manera estaba censurada, bueno, digamos. Estaba como cruzando la frontera de los límites de lo que era admitido, ¿no? No así las políticas del neoliberalismo, ¿no? Que pasaban, se las veían en todos lados, pero no las censuraban. Sí, les censuraron a ustedes las canciones. Qué una puteada, una puteada. Pero se merecían más de una. No, por supuesto. Así que gracias, les agradecemos por haberlo hecho también. Y también, Juan, en este disco hay quizás para mí uno de los puntos más altos del disco. Es el tema que compuso Pepe Céspedes, Vuelos, inspirado en el libro El Vuelo, ¿no? Sí, esa... canción inspirada en el libro Vuelos de Horacio Verbitsky, que habla sobre los vuelos de la muerte. La muerte. Y yo me acuerdo que había leído este libro donde uno de los militares chilingo, uno de ellos, ¿no? Quebrado en un momento. Buscaba a alguien a quien contarle lo que a él le había pasado. Este hombre había sufrido psicológicamente como un quiebre porque en uno de estos vuelos una de las personas que iban a ser arrojadas al río de la Plata se había levantado en uno de estos aviones Hércules y lo había mirado. Normalmente todas estas personas iban inyectadas, iban dormidas, y entonces por lo tanto las tiraban al río como paquetes. Sí. Y este hecho, que aparentemente es tan insignificante, a este tipo no lo podía superar. Entonces lo había intentado hablar con diferentes personas, había enviado cartas a gente de militares, a Alfonsina, a Menem, bueno, nadie le había dado bolas, y entonces en un momento cae en diferentes revistas y en un momento lo se entera Verbitsky. Quiere hablar con él y Verbitsky lo entrevista, ¿no? Y se da cuenta que estaba obteniendo la confesión de de estos hechos que nadie los había reconocido realmente, o sea, los habían hecho que quizás se había, pero que ellos no lo habían reconocido nunca. Entonces, bueno, a partir de eso, Verbisky después escribe este libro que es terrible, ¿no? Es simplemente terrible, pero bueno, es algo terrible en realidad, y que nos sucedió a nosotros, sucedió en nuestro país, y muchas personas, miles de pibes, activistas, militantes, fueron asesinados de una manera brutal. Y bueno, un poco de esto habla este libro, y Pepe compuso un tema. A partir de eso compuso esta canción que, bueno, es muy... Que llega a la sensibilidad del tema que sí, trata. Sí, no, no, terrible, terrible. Pero bueno, ahora yendo a algo más alegre como es la cumbia. Cambio de frente. Vamos a cambiar, porque es así también el disco se maneja mucho el estado de ánimos. Por eso mismo estamos hablando de vuelos. Y ahora, por ejemplo, yo te pregunto sobre la cumbia, porque en aquellos tiempos, en los 98 y antes también, la cumbia y el rock no se llevan nunca. Era imposible que se lleven bien. Claro, era por eso, era bastante raro encontrar, había muy pocas bandas que se atrevían a meterse y a digamos, como te decía antes, a cruzar esa frontera, tal vez los Decadentes, sí, tal vez los Visitantes, tal vez, qué sé yo, había pocos que se atrevían así a cruzar esos límites. Entonces, y nosotros mismos, como te decía antes, teníamos nuestros prejuicios y nuestros temores, y en ese disco fue como que en un momento, yo me acuerdo un día especialmente, estábamos ensayando en Avellaneda y vino un amigo, y nosotros jodiendo a veces en los ensayos tocábamos cumbias, tocábamos cosas, y aparece un amigo y se entra a cagar de risa y dice, y no, como que dice, ¿por qué no lo tocan esto? ¿Viste? En vivo, ¿por qué no lo tocan cuando hacen cosas? Y era, creo que era Comando Culo Mandil o un tema de eso. Dije, muy, no sé, porque ¿viste? Nos quedamos pensando, nos dejó como... Claro. Y después lo hicimos un día en una radio, hicimos 5 o 6 temas, así, como un acústico, y lo tocamos. Y empezamos a tocar algunas de esas canciones, y empezamos un poco como a romper, ya te digo, ese prejuicio, y bueno, ahí empezaron a asomarse todas esas canciones. Y Juan, la repercusión del disco, ¿cómo fue la presentación en vivo? Porque ustedes venían de presentaciones en vivo, recuerdo que lo escuchaba a Cordera en una entrevista decir que, por ejemplo, no había nadie en Cemento, ¿no? Había muy poca gente en Cemento. Después, a este éxito masivo, ¿cómo fueron el hecho de tocar para pocas personas y después de golpe con la explosión del disco Libertinaje, tocar para ya miles? Eso no, o sea, no es cierto en el aspecto de que nosotros... La verdad es que tuvimos la suerte de... Nunca tocamos para nadie. Claro. Por ahí podíamos tener recitales en Cemento de 500 personas, 600, 700 personas, que era un lugar, Cemento, que con esa gente estaba muy bien. Por ahí podían entrar 1.000, 1.500. Pero es muy buen número también. Claro, pero sí, por supuesto, nosotros casi siempre teníamos un público cautivo. Poner en la época del Leopardo, nosotros estábamos pensando, y tocábamos para 600, 700, 800 personas. O sea, siempre tuvimos un público. Lo que pasa es que de repente con Libertinaje, como hablábamos antes, pasó algo explosivo. Entonces la banda se empieza a ser popular y ya cambia todo ahí, porque nosotros aparte podemos empezar a ir a tocar prácticamente a cualquier lado. Antes de eso, para nosotros sí era muy difícil ir a tocar. Nosotros por ahí íbamos a La Plata, o íbamos a Rosario, o tal vez a Mar del Plata, pero después era muy difícil que vayamos a otro lugar del país, porque casi no podíamos. Tal vez alguna vez fuimos a Córdoba, pero después con Libertinaje la banda llega a todo el país, después, claro, llega a diferentes países del mundo, y bueno, entonces ya ahí cambia todo, y las canciones se hacen populares, suenan en las radios. Sí, realmente, fueron esos discos que estaban en todos lados. Estabas en un bar, lo pasaban, estaban en el taxi, lo pasaban, estaban en un boliche, lo pasaban también para bailar, estaban en todos lados. Y te sabés todos los temas, porque sonaba todo el tiempo. Claro. Hace 10 años. Y por eso estamos homenajeando hoy al disco Libertinaje, publicado allá en el año 1998 por la Bersuit Vergarabat. Así que, Juan, muchísimas gracias por haber pasado por esta sección. Y lo que le pedimos a todos los que pasan, los músicos que pasan por aquí, que es que elijas un tema para ir a la pausa de este disco, ya sea el que más te gusta, el que más cariño le tenés, el que menos sonó y te parece que te haya sonado más. El que más. Quieras que escuchemos. El que usted quiera, bueno, Juan. La verdad es que es un disco que casi podés elegir cualquier tema. Y lo ponemos todo. Entonces, en random, temas, en random. Básicamente son muy altos. Elijo los tambores. A los tambores me parece una canción muy bueno. Linda, muy fuerte. Bueno, elijo eso. Perfecto. Gracias, Juan. Juan Subirá acaba de pasar por Es Como Todo. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Chao. Así que, Julián. A los tambores. Toque los tambores nomás.